querida, que ha sido mal pagadora. Mala prenda querida, que ha sido mal pagadora. Tanto como te quería, te tenía en la memoria. Tanto como te quería, te tenía en la memoria. Lloraré, siempre lloraré, consuelo en el mundo nunca encontraré. Lloraré, siempre lloraré, consuelo en el mundo nunca encontraré. Te tenía en la memoria, con el fin de no olvidarte. Te tenía en la memoria, con el fin de no olvidarte. Pues ahora lo he sabido, que tu amor está en otra parte. Pues ahora lo he sabido, que tu amor está en otra parte. Lloraré, siempre lloraré, consuelo en el mundo nunca encontraré. Lloraré, siempre lloraré, consuelo en el mundo nunca encontraré. Que tu amor está en otra parte, muy penosa lo he pasado. Que tu amor está en otra parte, muy penosa lo he pasado. De ver que en tan poco tiempo de mí te hayas olvidado. De ver que en tan poco tiempo de mí te hayas olvidado. Lloraré, siempre lloraré, consuelo en el mundo nunca encontraré. Lloraré, siempre lloraré, consuelo en el mundo nunca encontraré. De mí te hayas olvidado, ¿cuáles fueron los motivos? De mí te hayas olvidado, ¿cuáles fueron los motivos? Si lo haces porque te ruegue, bien puede buscar tu alivio. Si lo haces porque te ruegue, bien puedes buscar tu alivio. Lloraré, siempre lloraré, consuelo en el mundo nunca encontraré. Lloraré, siempre lloraré, consuelo en el mundo nunca encontraré.